nuestra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. ¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, ha comenzado usted una serie de programas para hablar de la clase media y en esta oportunidad sería interesante desarrollar el tema de la clase media y la vivienda. Cómo es el lugar donde pasamos la mayor parte del día o por lo menos de la noche, pues nos permite tener un espacio, un lugar, tener nuestra intimidad y sobre todo tener una relación muy importante con el otro. A ver, si cuando hablamos de la clase media, y eso ha sido uno de los grandes logros, cuando se crean estas clases es que el hombre por fin tiene un lugar en la tierra. Un espacio que él puede dominar, que él puede hacer propicio para vivir y en el que se desarrolla como ser humano. Porque es que los seres humanos lo somos en el momento en que tenemos la espacialidad de vida. O sea, si se vive en condiciones de aglomeración, se pierde mucha parte de la condición humana, en tanto que nos amontonamos, carecemos de espacio, peleamos. Y también sucede cuando me anulo del mundo social, me salgo del mundo social y empiezo a vivir solo en grandes espacios. O sea, tiene que haber un justo medio. ¿Cuál es el espacio real que necesita un hombre y una mujer para que puedan pensar como es debido, trabajar como es debido, llevar relaciones debidas? Es que aquí hay una palabrita que parece que se nos hubiera olvidado, y es lo debido. Lo debido es lo que se debe hacer, porque no me daña. Eso es lo debido. Un médico le receta lo debido para que usted se alivie. Una persona come lo debido para que se mantenga viva. Una persona estudia lo debido para que pueda desarrollar a partir de ahí. Entonces se nos van olvidando palabras como esa, lo debido. Y en términos de clase media, cuando existen, y por eso viene el gran drama cuando la clase media pierde la vivienda, el lo debido es el lugar que ocupa sobre la tierra, porque todos los seres humanos, al igual que los animales, pues no tenemos más espacio para estar asentados que la misma tierra. O sea, nadie puede vivir en el aire, nadie es capaz de vivir en el agua, a menos de que sea un pescado. Y aún así, los mismos animales y los mismos peces tienen sus lugares propios. Entonces viene ese asunto de la vivienda como generadora de clase media. Es más, cuando se dan las burbujas financieras en el 2008, donde una gran cantidad de personas pierde su vivienda, se queda en el aire, y al quedarse en el aire, pues simplemente comienza a destruirse. Ese es el problema de los desplazamientos, por ejemplo, cuando una persona pierde su hábitat natural, porque nosotros nos hacemos un hábitat, que es lo lindo de las casas. Cuando alguien en su casa de clase media logra crearse un espacio donde estar vivo es bueno. Y aquí tenemos como que hacer una salvedad. La clase media, pues van a ser la clase media alta, la clase media media y la clase media baja, que es como el gran, la carne del sándwich en el mundo social y económico. O sea, son los que crean las sociedades. Entonces, cuando aparecen conceptos como tierra, para que el hombre se asiente ahí, para que ahí construya su vivienda. Él construirá su vivienda en esa parte de la tierra que no afecte el ambiente. Que es una cosa muy interesante. El hombre no construye sobre las partes más fértiles, porque esas le van a servir para la huerta, para el frutal, para su ganado, y en las ciudades construye en un lugar donde él va a tener lo que en urbanismo se llama la compensación urbana. Esa compensación urbana, que es pura clase media, una clase media clara, va a tener transporte, va a tener servicios públicos, va a tener educación cercana, va a tener salud cercana, va a tener divertimento, va a tener unos espacios en los que pueda congraciarse con el otro. Y la tarea de congraciarse no es que habían peleado y vuelven y se ponen de acuerdo para ser amigos, sino que congraciarse es convivir con el otro en términos de somos iguales en cuanto ciudadanos con derechos, pero también somos sujetos de admiración por lo que cada uno hace. Por ejemplo, es propio de los barrios de clase media que abunden las bicicletas, que abunden los pequeños parques, que abunden un montón de negocitos, donde la gente se está relacionando permanentemente. Que uno de los dramas grandes que estamos viviendo en la actualidad y que toca con la desaparición de la clase media, porque cuando se está hablando de brechas, la que desaparece es la clase media. Yo no sé por qué los del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, hablan de clase media tan alegremente, cuando la clase media es un habitar lo privado y un habitar lo público. O sea, son esos dos componentes. Entonces ve uno como las malas intenciones o la gente que está en esos cargos con una miopía terrible. ¿Y cómo así que hablan alegremente de la clase media? Pues hablan alegremente de la clase media diciendo que existe, pero ¿existe cómo? Existe en términos de desaparición. O sea, claro, yo sé que el último rinoceronte existe, pero es el último y se van a acabar. Pues cómo existe, porque existir es seguir unos órdenes muy claros. Existe para vivir bien, existe para crear futuro, existe para dejar un legado que le sirva a los demás para entender el mundo, o existe cómo. En el último gobierno de Colombia se está diciendo con muchas ínfulas de que la clase media ha aumentado poderosamente y que eso es un gran triunfo del gobierno. Es que desaparecer también es aumentar, porque la cifra crece, pero seamos reales, es que la clase media existe con cuatro elementos claros. Primero, con una buena industrialización del país. Si no hay industrialización, se pierde la clase media, porque la clase media tiende a manejar los oficios técnicos, la tecnología. Y con esa tecnología aparecen los bienes de capital, y con esos bienes de capital aparecen las industrias. Es cuando estamos hablando de bienes de capital, es que aparecen herramientas y maquinarias necesarias para producir. O sea, es casi que una burla que digan que un país le crece la clase media en la medida en que las industrias desaparecen. Pues es una cosa de locos. Adam Smith se estaría arrancando el pelo. ¿A quién se le ocurre decir esa barbaridad? Porque la industrialización, la aparición de fábricas, es lo que salva las economías. De hecho, el gobierno de Obama en los Estados Unidos está diciéndole a los que tienen las industrias en China, por favor regresen aquí a los Estados Unidos, pongan sus industrias acá, porque o si no la clase media cada vez va a ser menor. ¿Medellín fue una ciudad industrial? Sí, claro. ¿Y qué implica la industrialización? Implica que aparecen unos salarios regulares. Y con esos salarios regulares, los consumos se vuelven regulares. Entonces, Yo, pues volvemos a un término que es muy propio, es enorme en términos de clase media, que es la demanda agregada, coger un salario y dividirlo en el número de sectores económicos necesarios para que yo exista bien, para que yo satisfaga mis propias necesidades y al mismo tiempo esos sectores necesarios no desaparezcan. Entonces voy a dividir, hombre, transporte me va a gastar tanto, ah, listo, entonces aparecen las empresas de transporte y esas a su vez, con lo que yo les pago, van a desarrollar la industria de la gasolina, de la llanta, del aceite, de los bombillitas, de la pintura para carros, le van a dar comida a los mecánicos, a los técnicos, con solo transportes. Que ahí es donde viene la expansión geométrica de una demanda agregada. Hombre, voy a separar tanto en alimentación, y la alimentación es pan, existen las panificadoras, la alimentación son legumbres, aparecen las huertas como elementos necesarios, la alimentación son los embutidos, entonces aparecen las empresas de embutidos, o sea, solamente diciendo en cómo voy a la famosa canasta familiar. Uno ve las empresas que desaparecen mirando las canastas de las personas. Hombre, antes llevaban queso, entonces existían empresas de queso. Antes llevaban mermeladas, entonces aparecen las empresas de mermeladas. Y entonces cuando voy dividiendo tanto en transporte, tanto en comida, tanto en vestuario, es que el vestuario es simplemente, me voy a gastar tanto en ropa, porque tengo un salario regular que me está llegando permanentemente y puedo hacer las cuentas. Entonces, de la camisa que usted tiene puesta, ¿cuántas industrias hay ahí? El que sembró el algodón, el que hizo el hilo, el que tejió la tela, el que la tiñó, el que hizo tijeras para poder cortar y hacer su vestido, el fabricante de botones, si eso tiene unas cositas de metal, todos los herrajes, y si aparece un sellito que tiene la marca, entonces los marquilleros, y empieza a multiplicarse la economía. Por eso es tan dramático los niveles de desempleo, porque los niveles de desempleo yo no puedo hacer ese juego regular con la demanda agregada que genera mi salario. Pero la gente se sigue vistiendo, y se sigue vistiendo muy bien, y se sigue vistiendo con todo tipo de ropas que vienen inclusive de afuera. Ah, es que eso es lo que mató la clase media. Eso fue lo que mató a la clase media, porque mi trabajo lo están haciendo en otro país. Lo que yo soy capaz de hacer acá, lo están haciendo en otro país. Entonces aquí son alegres, ¿cierto? Felices, hombre, hay una importación de China, de la India, está bien. Ellos son muy competitivos, pero esa camiseta la pueden hacer aquí en Medellín. El problema es cuando la camiseta la hacen en China. Entonces la señora que puede hacer la camiseta en Medellín se quedó sin empleo porque un chino lo hizo por ella. Y a partir de ahí, el otro es el que recibe los beneficios y al de aquí simplemente le dicen compra. Pero el problema es que en China lo hacen más barato que aquí. Las economías son protegidas, o sea, yo he creído mucho en las economías protegidas, porque es que la globalización fue un negocio para unos pocos, ¿cierto? Y eso es lo que aumenta la brecha, y eso es lo que está diciendo Stiglitz, y lo que está diciendo Ditton, y lo que está diciendo Hun Chan, y un montón de economistas serios. Las economías en lo básico tienen que ser protegidas y que la gente gane para eso. Hay países que son muy caros porque han protegido sus economías. Los suizos hacen su propia ropa, ahora usted quiere importar, carísima, carísima. Entonces un señor en Suiza se gana tantos francos suizos que uno dice, es que es una locura lo que él gana para esa camisa. Ahora esa camisa la hacen en Suiza. Y esos zapatos los hacen en Suiza. Economías muy protegidas como la de Suecia, la economía muy protegida es como la israelí, como la de Dinamarca. Hombre, ¿qué les ha pasado? Nada, que mantienen sus industrias. Pero nosotros no podemos empezar a creer que de negociar, de estar intercambiando bienes por dinero pero no produciéndolos, podamos producir una clase media. Simplemente aparecerá la famosa brecha, ¿cierto? Gente con mucho dinero y gente sin dinero. Pero ¿dónde están los productores? Que mire, cuando se habla de vivienda de clase media, vamos a convertir eso en demanda agregada. O sea, cojamos una casa. Hacer una casa implica un terreno, aplanar el terreno, comprar ladrillos, varillas de hierro, empezar el cemento para empezar a montar la casa, se necesita pintura para darle los terminados finales, techos, conexiones de energía, tuberías para entrada y salida de agua, se requieren vidrios, ventanas, puertas, cada puerta tiene una chapa, cada chapa exige una llave. Entonces, la sola construcción de una vivienda digna mueve más de 50 subsectores de la economía. Ahora, el mantenimiento de la casa, ¿cierto? Entonces, para mantener esa casa hay que comprar escobas, hay que comprar baldes, cada tanto hay que comprar pintura, hay que amoblar la casa. Entonces, la clase media logra unos amoblamientos útiles. Tiene sus camas, en la cama hay un colchón, sobre el colchón hay una sábana, encima de ese colchón hay una almohada, la almohada tiene una funda de almohada, viene una colcha, eso hay que lavarlo, necesita jabones, una sola cama funcionando, mueve lo que sea. Pero si perdemos eso, si la gente está durmiendo en un espacio, en el piso, ahí hay un problema. Entonces, cuando se habla de la vivienda, estamos hablando primero de barrios donde la gente reconozca su ciudad. Es el primer espacio de la ciudad que yo conozco en mi propio barrio. Eso es lo primero que vi un niño. Por eso, cuando se trata de hacer clase media a través de la vivienda, se habla de la urbanización de la pobreza. O sea, vamos a hacer casas dignas y vías dignas y aceras dignas, y vamos a hacer bibliotecas y vamos a hacer zonas deportivas para que la persona ascienda. ¿Cierto? Es que la clase media es simplemente una cuestión de educación, no más. Y de alimentación, eso es lo primero. Si yo tengo personas bien alimentadas y bien educadas, suben a la clase media y ahí vienen esos movimientos, ¿cierto? Clase media baja, clase media media, clase media alta, donde esta clase media que vive ahí lleva a cabo dos cosas que me quedan faltando ahora, que son muy importantes: la convivencia. La convivencia. A ver, la mejor convivencia de todas es donde no existe la envidia. Es que la envidia es un fruto de la pobreza y de la riqueza. Es una cosa muy simpática. La envidia empieza a perderse en las clases medias porque yo respeto al otro, respeto el oficio del otro, aprendo del otro. Es que eso lo ve uno en los barrios de clase media en Buenos Aires, o lo veo los de Montevideo, o los de tantas partes. Eso era Medellín. Es que Medellín, claro, uno tenía unos formatos para barrios de clase media tremendos. Eso fue el barrio San Joaquín, que era un barrio obrero con dignidad. Eso fue el barrio de Fátima, que eran las casas que hacía el Banco Central Hipotecario. Y él, como la otra persona estaba trabajando, a las pagaba muy cómodamente. Y son grandes casas, son unos espacios bien hechos. Yo me acuerdo de cuando se hablaba de las casas de Rosellón en Envigao, eran casas para familias de 8 personas, con patios, sus habitaciones. O sea, aparecía la dignidad. Y el hombre que salía a trabajar salía digno porque estaba pagando su casa y porque esa casa lo estaba involucrando ya en la clase media. Esas son unas casas que hay aquí en el 80 con la 30 de una fábrica de paños. ¿Cómo se llama? Vicuña, tal vez. Vicuña, claro, esas casitas son de una dignidad impresionante, ante jardín, su garaje, porque la clase media va a adquirir transporte, y muchas veces esas casas no tenían nunca un carro, tenían bicicletas, que eso era una maravilla, una casa digna, un patio, y entonces de ahí salían unos técnicos impresionantes y unos profesionales tremendos por la espacialidad. Y se daba la convivencia, aparecía el asunto del vecindario. Del vecindario, que es una cosa, por ejemplo, que se nos olvida a nosotros cuando vemos, y es un factor de clase media, para crear clase media muy bueno, si hay fábricas, que son los vecindarios de los barrios populares, la gente cómo se colabora, se ayuda, se quiere. Ahora, denle dignidad, es que no es más. Ahora, hombre, es que eso vale mucho. No, eso no vale nada, eso es invertir para un enorme rendimiento. Porque es que la clase media pagan impuestos por todo. Absolutamente por todo. Aquí vienen, vamos a incrementar las cargas fiscales, pero ¿qué más le van a sacar a una gente que no tiene regularizadas sus entradas? Es muy difícil. A mucha gente que no logra vivir con lo que trabaja, entonces tienen que trabajar varios. Ahora, que es una cosa muy linda cuando aparecen todos esos criterios de clase media. 5 personas que todas ganen el salario mínimo conforman una excelente clase media entre ellos juntos, si están juntos. Porque ya las entradas se multiplican. Pero hay que crear el espacio. El espacio. Entonces Medellín tenía Carlos R. Restrepo, iba a ser de clase media baja, eso lo tomó después la clase media media. Lo mismo que San Diego y un montón de propuestas que se hicieron para que a partir de la vivienda ya empezara la suba de la estima. Es que dígame, ¿dónde vive usted para saber qué estima tiene? Sobre todo en el caso de las mujeres crean al interior de la vivienda sus propios mundos. O sea, si uno quiere conocer una cultura, déjeme entrar a la casa para que le muestren a uno que son sus sueños, ahí están sus sueños. ¿Cierto? Por eso las hijas heredan los sueños de las madres, los amplían, ¿cierto? Esa señora que pone una matica, que cuida aquello, son mundos particulares, bellísimos, ¿cierto? Bellísimos. Entonces la clase media empieza a conformarse a través de los verbos de la vivienda, ¿cierto? Que es lo que vamos a construir ahí. Entonces aparece un verbo que se llama estar. Ese verbo que es estar exige un espacio. Y en ese espacio unos lugares. Y en esos lugares unos sitios. Pues la cosa es muy simple. Son tantos metros cuadrados y ahí le vamos a dar lugar donde se come, donde se duerme, donde se habla, donde se hacen las necesidades, donde se cocina, donde se seca. Esos son lugares, pero sitios también. Donde se lava, donde va a estar la lavadora, donde va a estar la poceta, en donde se baña, donde va a estar el sanitario, donde va a estar la ducha. O sea, todo eso debe aparecer sin interferir el movimiento. Mire si eso lo traemos hoy en día. Por eso es que hacen tantos cursos, adelgace, adelgace, adelgace, para que usted pueda mover. para que quepa en las casas nuevas. Entre más adelgace y más chiquito sea, ganó. Ganó, porque la espacialidad pues la hemos perdido. Entonces aparecen un montón de verbos: comer, tiene que haber un comedor; dormir, tiene que haber un dormitorio; hablar, debe haber un espacio para conversar, una sala; o mirar, deben haber ventanas; caminar, deben haber los espacios necesarios para que me pueda mover; subir, deben haber escaleras, etcétera. Y empiezan cualquier almacenar. Por ejemplo, que es uno de las cosas interesantes que hay ahora, porque yo almaceno comida, almaceno ropa, almaceno libros, almaceno las cosas que quiero, porque de todas maneras el interior de la casa es mi propio mundo. Entonces uno ya tiene el muñequito que le gusta. ¿Por qué? Porque hace parte de su propio mundo. Entonces se va a dar esa pregunta: ¿qué pasa, como pasó con las burbujas financieras del 2008, cuando un montón de gente pierde todos esos verbos? ¿Dónde voy a dormir? ¿Dónde voy a cocinar? ¿Dónde voy a almacenar? ¿Dónde me voy a bañar? Ahora, si esos verbos existen en su vivienda, a partir de ahí usted tiene las necesidades básicas resueltas, pero esas necesidades básicas resueltas dependen no solamente de que usted tenga una casa muy buena, sino que las entradas que usted tiene por trabajo sostengan esa casa. Ahora, hay que tener en cuenta que la clase media consume de todo, ¿cierto? Yo no sé si ya lo hemos dicho o no, la clase media vive debiendo, nace debiendo, vive debiendo y muere debiendo, pero todo lo tiene. O sea, un televisor lo tiene, necesita unos libros, los tiene, necesita su fogón de gas, lo tiene, porque se asegura todos esos elementos que me los aseguran mis entradas. Que, por ejemplo, una casa cuando se hace, y yo creo que es uno de los problemas que tienen con la mayoría de las viviendas que aquí se entregan, incluyen que cada verbo del construir, del vivir, tenga un mobiliario. Ah, si usted, vamos a hacer el comedor, entonces tiene que haber una mesa para el comedor y unos asientos. Cierto, es que esta casa tiene sala, bueno, entonces tiene que haber los muebles para esa sala. Es que esta es la habitación del dormitorio y hay que meter una cama. Y mire, todo eso se sucedía cuando era la clase media. Es que en Medellín, cuando la clase media era poderosa, que era tremendamente poderosa y todavía resiste, porque la gente a través de la clase media aprendió a ser aseada, aprendió incluso cosas tan simples como hablar al estilo de la clase media. La clase media tradicional, nadie podía decir una palabra, pegaban en la boca. O sea, ¿ves? Decir una palabra, que es un antioqueñismo muy lindo. Entonces, uno le pregunta, ¿tú no podía hablar o qué? No, es que hay palabras feas y hay mejores formas de nombrarlo. Era como un montón de gente diciendo, tenemos que mejorar, y mejoramos a través del lenguaje. Y usted tiene que ser educado, y usted tiene que saludar, y usted no va a decir las famosas groserías. Es que todo eso es clase media. O sea, cuando uno ve el lenguaje que se está moviendo entre nosotros, es una pérdida de clase media a una velocidad impresionante, porque es que el mundo depende de cómo yo lo nombre y con el amor con que lo nombre. Cuando aquí se hacía esa vivienda de clase media, porque existía una clase media, incluso habían espacios para la religión. ahí ponían la virgencita, ahí ponían sus, ¿cómo se llama?, sus veladoras, sus flores. Todavía uno encuentra ese tipo de casas con los nichos. O sea, la gente creía, la gente estudiaba, la gente trabajaba, porque el espacio se lo permitía. Esa es una de las defensas, por una de las, digámoslo, de las luchas enormes que lleva a cabo la población argentina. Si nos quitan la casa de clase media, nos anulan, porque lo único que nos sigue sosteniendo es la clase media. Uno ve, por ejemplo, cómo, o sea, un montón de gente en el barrio Villa Crespo, aquí no nos van a hacer edificios, porque el edificio coloca el NN en el barrio. No, si van a ir a otro barrio, van a ir en otro lado, porque nosotros, a través de la vivienda de clase media, seguimos siendo clase media, porque nos preocupamos por trabajar, nos preocupamos por sostener ese tipo de vida cómoda que da la clase media. Además, era un término muy antioqueño, muy lindo. Es que es una persona acomodada. No era rica, acomodada. O sea, es un hombre, una mujer de clase media, un hombre de clase media. Trabajan, son limpios, mantienen su casa en orden. Y salir a la calle implicaba saludar. Doña Teresita, buenos días. Doña Fulana, buenos días. Don Pedro, ¿cómo amaneció? Etcétera, etcétera. O sea, había un mundo que, si bien tenía sus conflictos, porque al fin y al cabo el hombre es un animal conflictivo, esos conflictos estaban muy controlados. Muy controlados. Todavía hay zonas de clase media en Medellín donde la gente está caminada por la calle saludando, aparece el viejito barrigón, la señora que viene de misa. O sea, son como unos mundos en paz, como unas pequeñas burbujas donde la clase media se mantiene viva, o al menos se niega a desaparecer. Entonces, cuando hablábamos de que la clase media, sin espacios de vivienda de clase media, comienza a desaparecer, es un hecho. Eso es un hecho. Porque la casa tiene, o tenía, todavía lo tiene en muchas partes de la ciudad, tiene cuatro funciones básicas. Ahí vamos a vivir. Obvio, ahí vamos a vivir. Vivir. Que es un verbo que se nos está olvidando. A uno le dicen, Medellín es la mejor ciudad para vivir, pero ¿para vivir cómo? Porque hay gente que vive en un infierno. No, dígame el cómo. Vivir implica haber resuelto mis necesidades básicas para comenzar a resolver mis necesidades intelectuales. O sea, lo que decía Paul Lafargue en El derecho a la pereza. O sea, vamos a hacer máquinas que hagan trabajos por nosotros, para nosotros hacer un montón de preguntas, ¿cierto? ¿Es bueno cómo estoy viviendo? ¿Qué significa estar vivo? ¿Qué significa tener ojos y mirar el cielo? Es que mirar el cielo no es para ver un montón de lucecitas, yo también lo vi un gato. No, ahí hay matemáticas, ahí hay poesía, ahí hay física. Entonces voy a resolver mis necesidades intelectuales, voy a resolver mis habilidades. Una de las cosas bonitas que tenían muchas casas todavía aquí en Laureles, que era clase media media y clase media alta, que los empezaron a hacer de esa manera. Era, a ver, hay alguien que tiene habilidades para la música, hágale aprender a tocar un instrumento. Habilidades para la carpintería, hágale a la carpintería. Habilidades para la pintura. Es que en la clase media uno descubre que uno es útil. Que uno es útil. Por lo que yo hago, que no me lo paga nadie, sino que simplemente soy útil. Me voy a sentar a oír música y voy a tomar un instrumento y, ¿será que soy capaz? Que, por ejemplo, por ahí me decía un amigo que toca el charango, le vendieron un charango electrónico que no suena. O sea, suena, si él quiere lo desconecta, pero para él tocar y no molestar a nadie, tiene unos audífonos y apaga el sonido, entonces solamente lo oye él. Eso no le ocurre sino a alguien de la clase media. Es que yo no le voy a hacer ruido al otro. Yo estoy aprendiendo, entonces eso es lo que yo me oigo. Hasta que ya sí estoy lucido. Ahora sí, muchachos, oigan. Y ahora sí, la canción en forma. El pensamiento de clase media es el pensamiento más ordenado que existe, porque no está mediado ni por el deseo desmesurado ni por la codicia. Cuando uno lo oye, profesor Memo, creería que son características solamente de la clase media y que no podrían darse, por ejemplo, en la clase alta. A ver, lo que pasa es que ahí hay algo en las clases altas que está sucediendo mucho. Y es que las familias se destruyen. Es que el concepto de familia es de clase media. Ahí viene un cuento tremendo, donde los hermanos se ayudan, donde el padre es un buen ejemplo, donde la mamá es una controladora. Pero ahí es donde está la familia, donde celebran sus fiestas, el cumpleaños de fulano, que se va a graduar y toda la familia va. En esas grandes clases ya eso casi no aparece. Todos están funcionando con relación al dinero, pues a toda esa farsa que es la economía financiera. Y se destruyen como personas, porque no están en la casa. Es que ahí viene un problema. Por eso, cuando empezaron a aparecer las telenovelas y los bestsellers, me acuerdo de una que se llamaba Dallas. Era una serie y la novela es terrible. ¿Qué pasó con esos grandes petroleros cuando suben a la cima? Lo primero que pierden es la familia se vuelve disfuncional. Porque no está el papá que le da un beso al hijo para que se duerma, sino que está en una junta y no vuelve o está viajando. O sea, es que ahí viene un cuestionamiento. Cuando uno quiere subir a la cima, ¿qué va a encontrar en la cima? Soledad. Una enorme soledad. Cantidad de películas denunciando ese hecho. Cantidades. Gente desgraciada, con grandes cantidades de dinero. Lo que pasa es que a uno el dinero no lo quiere. Uno quiere es a otro, y está con otro, y le tiene confianza a otro. Pero cuando uno entra en el mundo de la competencia, en ese mundo del individualismo, lo que en los Estados Unidos crearon una filosofía peligrosísima que se llama el objetivismo, que la creó Ayn Rand, una escritora ruso-norteamericana. Yo solo soy yo, yo es lo que el yo me dice qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que yo quiero, qué es lo. Pero se quedan en el yo. No hay una relación con el otro porque el otro me es necesario. Es que el otro me es necesario primero para que me diga que yo existo. O ir al otro, estar con el otro. Ahí es donde. Por eso los de las clases bajas, cuando se educan debidamente, cuando tienen las técnicas que manejan, ascienden tan fácil a la clase media. Pero el de arriba baja la clase media y se destruye, porque ya no entiende ese mundo. ¿Cómo que aquí la gente quiere? ¿Cómo que aquí la gente se ayuda? ¿Cómo que aquí con tan poquito logran tantas cosas? ¿Cierto? Porque un supermillonario rara vez lo va a ver uno preparando unos huevos. A él todo se lo hacen y en un momento dado lo inutilizan. Si ese señor se cae, no sabe hacer nada. El de la clase media plancha, trapea, hace de comer, organiza y tiene unos principios elementales de quiero vivir bien. Por eso cualquiera defiende un estado de clase media. Si a mí me dan un papel para firmar donde me aseguren que sigo en la clase media hasta que me muera, lo firmo de entrada. Porque la clase media, por ejemplo, hace que un viaje a la costa sea un gran viaje. un viaje a otro país, no, y si vienen y traen cosas, porque estuvimos, se gozan el viaje, el otro está de hotel en hotel, y ni se enteró, ni conocen las ciudades donde van. Cierto, he conocido gente que ha viajado y le preguntan a uno, Memo, pero vos dónde viste eso, y es que usted no lo podía ver, usted estaba encerrado en un hotel y en una oficina, ahí eso no se da, eso hay que montar en bus, hay que caminar, hay que guiñarle el ojo a alguna señora a ver qué pasa, pero si usted no hace eso, ahí no, usted nunca conocerá ese mundo. El de la clase media, sí, claro, uno de clase, ahora ahí es donde aparecen los viajeros, los aventureros, el hombre que hace un diario, el que escribe un libro. Es que la clase media, debido a que está viviendo en condiciones dignas, ahí nada sobra, pero nada falta. Nada falta. En esa dignidad yo me vuelvo tremendamente creativo y me empiezan a gustar cosas donde los de las clases que extremas no miran. Me está gustando una flor, mira, los colores, el aroma, la forma, donde aparece, qué hay ahí, qué hay ahí. O veo un aparato y lo arreglo. Y lo arreglo. Si uno se pone a ver, ¿quién creó el mundo técnico que nosotros tenemos? Todos son señores de clase media. Todos. Uno no sabe que un rey se especializó e hizo tal máquina. No, para nada. Unos señores de un gremio, vamos a mejorar este telar, y terminan haciendo lo que se quiere. Porque precisamente por eso estudia el de clase media. Es que el hombre de clase media es un hombre que está movido por el estudio, porque es curioso. ¿Y por qué es curioso? Porque su hábitat ya está solucionado. Ya está solucionado. Y porque en buena medida no tiene que aparentar. No tiene que aparentar. Ese señor es feliz haciendo cosas en la casa, es feliz en la empresa donde trabaja, no porque lo hayan metido en un programa de coaching ni nada de esas cosas, pues que es una cosa que a mí me llama mucho la atención, que a mí me digan que tenga que ser inteligente haciendo ejercicios, no sé qué, no, la inteligencia nace con uno si el espacio es digno. Ahí aparece la inteligencia. Mire, los antioqueños viejos eran muy dados de mantenerse en la casa. Por eso aquí fracasaban restaurantes. No, es que su papá no sale. ¿Y por qué no salía? Porque tenía una vivienda tan buena que iba para, salía del trabajo y a veces encarretaban sus propias cosas. Es que hay algo que aparece como el hobby, que es una creación de las clases medias norteamericanas. Además de trabajar, ¿a usted qué le gusta hacer para usted? Yo me acuerdo, en Medellín se vendía una revista, mi papá la compraba mucho en Paz Descanse, que se llamaba Mecánica Popular. Y ahí enseñaban a hacer sillas, a hacer barcos. No, porque es que se podían hacer entre amigos, se les reunían los de la cuadra y vamos a hacer un barco. Yo conozco aquí gente que ha hecho barcos en el vecindario y se lo llevan para Cartagena y lo ponen a navegar. Es que fuimos capaces de hacer este velero. Y todo el mundo encarretado, mira tal cosa, a punta de ese tipo de cosas. Una de las enciclopedias más lindas para desarrollar criterio de clase media son las enciclopedias del bricolaje. Ah, soy capaz de hacer lo que me digan. Donde yo demuestro que soy útil para mí. ¿Cierto? Que ese... De ese tipo de trabajos habla mucho Ana Aren en La Condición Humana. Hombre, ¿será que yo soy capaz de hacer mi propia mesa o no? O sea, donde el cerebro está unido a las manos, donde la gente tiene sus juegos de herramientas. Todo eso es vivienda de clase media. Sí, cuando el espacio se mejora, para vivir con dignidad, o sea, con lo más. Uno de clase media no necesita una piscina, porque él sabe dónde hay piscina y se van a dar allá. No necesita un super estudio, ¿no? Él dice, yo con 4 metros cuadrados tengo para hacer lo que sea. ¿Y por qué tiene todo eso? Che, medianamente no espera tener cosas más grandes, porque sabe que en esa casa lo quieren. Así de simple. Es que nosotros creemos que con la desmesura y la codicia me van a querer. Yo me compro un carro, un super, eso va a tener hasta marcianos arriba para ponerlo a volar. Pero por tener el carro a mí no me pasa nada. Memo, pertenecer a una clase media o alta o baja o lo que sea, ¿es un estado material o es un estado mental, emocional? Se lo pregunto porque quizá muchas personas escuchándolo dirán, siendo de clase media se creerán de clase alta, o siendo de clase alta pertenecer se creerán de clase media, y no sabrán en dónde ubicarse por el tipo de por el tipo y el número de objetos que tienen. A ver, la clase la hace es la mentalidad. Es una cosa mental. ¿Cierto? Así como el tercer mundo es un estado mental. Si usted no es capaz de manejar la materialidad necesaria para vivir, el mundo se le desborda. O sea, la clase media es lo que después se va a llamar la pequeña burguesía. ¿Cierto? La pequeña burguesía es esa gente que sabe con cuánto vive y no pasa de ahí. Ya no sobró plata, entonces va a un viaje, vamos a hacer un viaje, vamos a hacer aquello. Entonces, pero es una mentalidad, es la mentalidad que tiene tres palabras claves. Primero, dignidad. Nosotros estamos viviendo en un mundo indigno. La mezquindad, la envidia, el afán de destruir al otro porque me parece que me estorba, ¿cómo así? Entonces, lo primero, soy digno. ¿Y qué quiere decir digno? Soy digno de estar vivo. Porque no me duele estar vivo. Ah, ya sí, claro. Y eso hay que decir una palabra que hay que poner en todas las casas: dignidad. Y con la dignidad uno dice, hombre, entonces necesito esto para hacer esto, para hacer esto, para hacer aquello. Una cosa, una palabra muy antioqueña, decencia. Ah, a mí me encanta esa palabra. Es que ese señor es muy decente. Lo que implica que se puede confiar en él, que da buenos consejos, que es un hombre que tiene una vida que le es grata, y como le es grata, le dice a la gente, haga esto que hago yo. Es respetuoso, ¿cierto? La decencia, que se nos hizo la palabra dignidad y que se nos hizo la palabra decencia. Decencia es simplemente saber que vale la pena estar vivo y que cuando llegue a la muerte nada me molestará. Me iré tranquilo porque fui decente. Y una tercera palabrita dramática que se nos ha olvidado: vergüenza. Sentir vergüenza cuando yo no soy capaz de hacer algo que debía haber hecho bien. La vergüenza. Entonces nos perdió la dignidad, la decencia y la vergüenza. Ay, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Y se pierde todo el criterio, o se pierden los conceptos de clase media. Ahora, ¿dónde aparece la decencia, la dignidad, por primera y la vergüenza? En la vivienda. Por eso es tan interesante lo de los lugares sagrados, los lugares íntimos. Ahí hay vergüenza, entonces cerramos la puerta, ¿cierto? Un montón de cosas para la vida en comunidad. ¿cierto? Entonces, aquí la clase media no, veía a la mamá recién bañada, bueno, la veían de otra manera, está, ya se bañó, se organizó, y le bañese usted, váyase, y cuidado. Me pongan que alguien salía con la toalla medio cayendo y le gritaban, organícese, tenga vergüenza. Y la dignidad, que es una cosa pues tremenda, y la decencia al hablar, al tratar a otro, pero esos son espacios de vivienda, ¿cierto? Uno sabe. Quien vive en una casa de clase media y en una familia de clase media, inmediatamente se da cuenta. Entonces ahí yo creo que esto de la vivienda es muy interesante para que sigamos con algo importante. ¿En qué se educa la clase media? ¿Cuál es la educación que recibe? ¿Y qué es lo que necesita saber para ser clase media? Ahora, esto pues, con un criterio económico muy interesante. Si un país quiere ser rico, debe tener gente que produzca, gente que consuma regularmente y que sea tan buena que no necesite ser gobernada. De esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien hoy ha realizado el segundo programa sobre la clase media, en este caso el tema de la vivienda. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan escuchar otro programa, La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.